Luego Juan Carlos Bustamante con Mario Gómez. Y termina en esta vuelta Jorge Castro con Hugo González. Como van en parejas, entiéndase bien, con todo cariño y con mucho respeto, van a ir quedando eliminados inmediatamente. El jurado tiene una hermosa y difícil labor. Dejamos entonces en este escenario a Gabriel Torre con Cecilia Astorga. Que les vaya muy bien. El fundamento o tema para estos payadores seleccionados es libre. Libre. Gracias. Thank you. que en una charca se encharque. ¿Cuál prefieres, corazón? ¿La libertad de expresión o la libertad la marque? Copa Libertadores.